será, pero el corazón me dice que aquí está mi amor. Si estuviera en mi poder, que tus encantos tuviera toda mujer, todos los enamorados vieran lo que yo veo en tu ser. Todo el mundo tiene a alguien que ama, todo el mundo quiso alguna vez algo en tu besar. Algo en tu besar.